tenerte entre mis brazos, no sentir tu voz, tu llanto, no amarte aquí, mujer. Qué difícil es no escuchar que aún me amas, que tus besos me extrañan, no sentir tu piel otra vez. Difícil es no despertar junto a tu lado, que mi amor se te ha olvidado. Ya no sé vivir sin tu calor, por eso vuelve a mí, junto a mí, que no ves que si no estás me hace sufrir. Vuelve a mí, junto a mí, apágame todas estas ganas que tengo de amar. Necesito entre mis brazos, yo quiero ser. Vuelve a mí, junto a mí. Hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mí. Solo te pido que vuelvas junto a mí, amor. Me hace sufrir. Vuelve a mí, junto a mí. Apágame todas estas ganas que tengo de amar. Junto a mí. Te necesito entre mis brazos. Yo quiero sentir. Vuelve a mí, junto a mí. Hoy quiero sentir tu cuerpo junto a mí.